Padre, hoy declaro que los cielos son abiertos sobre este lugar. Hoy declaro que los cielos son abiertos sobre cada vida, sobre cada corazón. Que tú restaures. Que tú restaures cada persona reunidos aquí. De tu pueblo hoy, Señor.